mucha ligereza se habla de estas bandas que no viven en mansiones ni tienen perfumes con su nombre, pero han inventado una explosión interna en toda la cara de una sociedad podrida allá en 1980 y aquí en 2023. Con este álbum lanzado en el 2021 que lleva por nombre Persona Non Grata, Exodus demostró que están sobrados de ideas y que están en excelente estado de lucidez, creatividad, como también en perfecta comunión con esa naturaleza salvaje que las leyendas en tierra portan con sosiego. The Exodus. Escuchamos el tema Persona Non Grata. Y previo a Exodus, llegaron a sobre la dosis Anthrax de su B-side album Attack of the Killer Bees. El cover de la banda SOD, Milk, fue lo que escuchaste. Dos pioneros del metal moderno, Psylosis, dirigidos por Josh Middleton, quien también toca la guitarra para los gigantes del metalcore Architects, han revelado el video de su vicioso nuevo sencillo Deadwood, el primer material nuevo de la banda en este 2023. Este tema cuenta con un corte de salvajismo holístico. Escuchemos. Now we're detained. Face down in the dirt again.

Overkill, una leyenda del thrash metal, ha vuelto a hacerlo. Con su nuevo álbum, Scorched, la banda nos demuestra que todavía tiene mucho que ofrecer en el mundo de la música. Desde la primera canción, Scorched, tema que escuchaste aquí en Sobre la Dosis, los riffs de guitarra te golpean como un martillo pilón. La voz de Bobby Bleeds es tan potente y reconocible como siempre. En resumidas cuentas, Scorched es un álbum de thrash metal que demuestra que Overkill sigue siendo una banda de referencia en el subgénero. Las guitarras, el bajo y la batería suenan más fuertes y pesados que nunca. Y repito, la voz de Bobby Bleeds sigue siendo inimitable. Este álbum es una obra maestra para el thrash metal y una prueba más de que Overkill es una banda que nunca defrauda. Si eres un fan de este subgénero, este álbum no puedes dejar de escucharlo. 6 años y medio después de editar su anterior trabajo de estudio, Hardwired to Self-Destruct, la banda más grande del metal en el mundo, a nivel de ventas de discos y asistencia a sus conciertos, se entiende, vuelve con 72 Seasons, su nuevo disco, y una vez más, revoluciona todo a su paso, generando ríos de opiniones. Podemos entrar una vez más en el vacuo debate de si Metallica ya no son lo que eran, que la gloria pasada de obras maestras como Master of Puppets es irrecuperable, que ojo lo es, lo mucho que cambiaron a partir de Black Album o la deficiente interpretación de Lars Ulrich y Kirk Hammett. O bien podemos tener en cuenta el no menos cierto hecho de que la etapa de máxima inspiración ya quedó atrás, no solo en su caso, sino en el de cualquier otra banda clásica dentro del subgénero, aunque hay sus excepciones como Megadeth, Testament, Exodus o Slayer. Hasta el mismísimo Overkill. Y que la verdadera cuestión, tras varias decenas de carrera, no es solo si mantienen aquel nivel, algo totalmente imposible, sino si mantienen el tipo dignamente con los trabajos actuales. Hagamos esto más simple, porque prefiero no caer en dicotomías. Esto es Metallica, con Shadows Follow. Y con Metallica nos despedimos, Metalheads, con su nuevo trabajo, 72 Seasons. Por cierto, se viene por ahí una entrevista con Dave Lombardo. Atentos. Still my shadows follow. This is a little fucking bonus. Slayer con War Ensemble. Hi, this is Dave Lombardo, and you're watching Sobre las Voces with Jonathan Montenegro. Due to the graphic nature of this program, listener discretion is advised. Propaganda, death, and the double burial to me.